Bienvenidos. Este es el día número 101. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del libro del Deuteronomio, del libro de los Salmos y de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Pidamos con insistencia la gracia del Espíritu Santo. Es el don de Dios Padre para nosotros. Es el regalo de Cristo para nosotros. Y es la necesidad más profunda de la Santa Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Deuteronomio, capítulo 30. Cuando te sucedan todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, si las meditas en tu corazón, en medio de las naciones donde el Señor tu Dios te habrá arrojado, si te conviertes al Señor tu Dios, y tus hijos le obedecen con todo su corazón y con toda su alma, exactamente como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios cambiará tu suerte y tendrá misericordia de ti. Él te volverá a reunir de entre todos los pueblos por donde te había dispersado. Aunque tus desterrados se encuentren en los confines del cielo, de allí el Señor tu Dios te volverá a reunir, de allí te tomará. Él te hará entrar en la tierra que poseyeron tus padres, y tú también la poseerás, y hará que seas más feliz y numeroso que tus padres. El Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma, y así tengas vida. Y Él hará caer todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre los adversarios que te hayan perseguido. Entonces tú escucharás de nuevo la voz del Señor y pondrás en práctica todos sus mandamientos, tal como hoy te los prescribo. El Señor tu Dios te dará abundante prosperidad en todas tus empresas, en el fruto de tus entrañas, en las crías de tu ganado y en los productos de tu suelo. Porque el Señor volverá a complacerse en tu prosperidad, como antes se había complacido en la prosperidad de tus padres. Todo esto te sucederá porque habrás escuchado la voz del Señor tu Dios y observado sus mandamientos y sus leyes que están escritas en este libro de la ley, después de haberte convertido al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este mandamiento que hoy te prescribo no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y lo traerá hasta aquí, de manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica? Ni tampoco está más allá del mar para que digas: ¿quién cruzará por nosotros a la otra orilla y lo traerá hasta aquí, de manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica? No, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la practiques. Hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desdicha. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te prescribo, si amas al Señor tu Dios y cumples sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos, entonces vivirás, te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde ahora vas a entrar para tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar y vas a postrarte ante otros dioses para servirlo, yo les anuncio hoy que ustedes se perderán irremediablemente y no vivirán mucho tiempo en la tierra que vas a poseer después de cruzar el Jordán. Hoy tomo por testigos contra ustedes al cielo y a la tierra. Yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tus descendientes, con tal que ames al Señor tu Dios escuche su voz y le seas fiel. Porque de ello depende tu vida y tu larga permanencia en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Moisés fue a decir estas palabras a todo Israel. Ya tengo 120 años. En adelante no podré ejercer ninguna actividad. Además, el Señor me dijo, tú no pasarás el Jordán. El Señor tu Dios es el que cruzará delante de ti. Él eliminará de tu presencia todas esas naciones y tú las desposeerás de sus dominios. Será Josué el que cruzará al frente de ti como el Señor lo ha ordenado. El Señor tratará a esas naciones como trató a Sihón y a Og, los reyes amorreos, y a sus países cuando los destruyó por completo. Él las pondrá en tus manos, y entonces ustedes deberán comportarse con ellas conforme a la orden que les di. Sean fuertes y valientes. No tengan miedo ni tiemblen ante ellas, porque el Señor tu Dios te acompaña, y Él no te abandonará ni te dejará desamparado. Después, Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, «Sé fuerte y valiente. Tú irás con este pueblo hasta la tierra que el Señor les dará, porque así lo juró a sus padres, y tú los pondrás en posesión de ella. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo y no te abandonará ni te dejará desamparado. No temas ni te acobardes». Moisés escribió esta ley y la entregó a los sacerdotes levitas, los encargados de transportar el arca de la alianza del Señor, y a todos los ancianos de Israel. Después les dio las siguientes instrucciones. Cada 7 años, en el tiempo fijado para el año de la remisión durante la fiesta de las chozas, cuando todo Israel se presente delante del Señor en el lugar que Él haya elegido, leerás en voz alta esta ley en presencia de todo Israel. Reúne al pueblo, hombres, mujeres y niños, y también a los extranjeros que vivan en tus ciudades, para que la oigan, y así aprendan a temer al Señor su Dios y a practicar cuidadosamente todas las palabras de esta ley. También deberán oírla sus hijos, los que todavía no la conocen, para que aprendan a temer al Señor mientras ustedes vivan en la tierra que van a poseer después de cruzar al Jordán. Entonces el Señor dijo a Moisés, «Ya se acerca el día de tu muerte. Llama a Josué y preséntense en la carpa del encuentro para que les dé mis instrucciones». Moisés y Josué se presentaron, y el Señor se apareció en la carpa, en su columna de nube, la cual se detuvo a la entrada de la carpa. El Señor dijo a Moisés, «Pronto irás a descansar junto con tus padres, y este pueblo se prostituirá yendo detrás de dioses extranjeros, los dioses de la tierra donde está por entrar. Me abandonará y quebrantará la alianza que hice con él. Entonces arderá mi enojo, y yo los abandonaré y les ocultaré mi rostro. Se convertirán en una presa pronta para ser devorada. Muchos males y desgracias se abatirán sobre ellos», le dirán al pueblo. «Estas desgracias me suceden porque mi Dios no está conmigo. Pero aquel día yo mantendré oculto mi rostro por todo el mal que ellos hicieron yendo detrás de otros dioses. Por eso, escribe este poema y enséñalo a los israelitas. Ordénales que lo reciten para que me sirva de testigo contra ellos. Porque cuando yo los introduzca en la tierra que prometí a sus padres con un juramento, esa tierra que mana leche y miel, ellos comerán hasta saciarse y engordarán, Entonces se volverán hacia otros dioses y los servirán, despreciándome a mí y quebrantando mi alianza. Pero muchos males y desgracias se abatirán sobre ellos, y este poema dará testimonio contra ellos, porque sus descendientes no lo habrán olvidado. Yo conozco los planes que hoy están tramando, aun antes de introducirlos en la tierra que juré darles. Aquel día Moisés escribió este poema y se lo hizo aprender a los israelitas. Luego el Señor dio esta orden a Josué, hijo de Nun: sé fuerte y valiente, porque tú conducirás a los israelitas hasta la tierra que juré darles, y yo estaré contigo. Cuando Moisés terminó de fijar por escrito las palabras de esta ley, ordenó a los levitas encargados de transportar el arca de la alianza del Señor: tomen este libro y pónganlo junto al arca de la alianza del Señor su Dios. Que esté presente allí como un testigo contra ti, porque yo conozco muy bien tu rebeldía y tu obstinación. Y si ahora, que estoy todavía con ustedes, son tan rebeldes al Señor, ¿cuánto más lo serán después de mi muerte? Reúneme aquí a todos los ancianos de sus tribus y a sus escribas, para que pueda transmitirles todas estas palabras y para poner al cielo y a la tierra como testigos contra ellos. Porque estoy seguro de que cuando yo muera, ustedes se van a pervertir y se van a desviar del camino que les he trazado, y en el futuro les van a suceder muchas desgracias por haber obrado mal a los ojos del Señor su Dios y por haberlo irritado con sus malas palabras. Entonces Moisés recitó hasta el final las palabras de este poema en presencia de toda la comunidad de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 102. Oración del afligido que en su angustia derrama su llanto ante el Señor. Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No me ocultes tu rostro en el momento del peligro, inclina hacia mí tu oído. Respóndeme pronto cuando te invoco. Porque mis días se disipan como el humo y mis huesos arden como brasas. Mi corazón se seca, marchitado como la hierba, y hasta me olvido de comer mi pan. Los huesos se me pegan a la piel por la violencia de mis gemidos. Me parezco una lechuza del desierto, soy como el búho entre las ruinas. Estoy desvelado y me lamento como un pájaro solitario en el tejado. Mis enemigos me insultan sin cesar, y enfurecidos me cubren de imprecaciones. Yo como ceniza en vez de pan y mezclo mi bebida con lágrimas a causa de tu indignación y tu furor, porque me alzaste en alto y me arrojaste. Mis días son como sombras que se agrandan y me voy secando como la hierba. Pero tú, Señor, reinas para siempre y tu nombre permanece eternamente. Tú te levantarás, te compadecerás de Sion, porque ya es hora de tenerle piedad. Ya ha llegado el momento señalado. Tus servidores sienten amor por esas piedras y se compadecen de esas ruinas. Las naciones temerán tu nombre, Señor, y los reyes de la tierra se rendirán ante tu gloria. Cuando el Señor reedifique a Sion y aparezca glorioso en medio de ella, cuando acepte la oración del desvalido y no desprecie su plegaria, quede esto escrito para el tiempo futuro, y un pueblo renovado alabe al Señor, porque Él se inclinó desde su alto santuario y miró a la tierra desde el cielo para escuchar el lamento de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Los hijos de tus servidores tendrán una morada, y su descendencia estará segura ante ti para proclamar en Sion el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando se reúnan los pueblos y los reinos y sirvan todos juntos al Señor. Mis fuerzas se debilitaron por el camino y se abreviaron mis días. Pero yo digo, Dios mío, no me lleves en la mitad de mi vida, tú que permaneces para siempre. En tiempos remotos fundaste la tierra y el cielo es obra de tus manos. Ellos se acaban y tú permaneces. Se desgastan lo mismo que la ropa. Los cambias como un vestido y ellos pasan. Tú, en cambio, eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Capítulo primero. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la iglesia de Tesalónica, que está unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Llegue a ustedes la gracia y la paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, cuando los recordamos en nuestras oraciones, y sin cesar tenemos presente delante de Dios nuestro Padre, cómo ustedes han manifestado su fe con obras, su amor con fatigas, y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo, con una firme constancia. Sabemos, hermanos amados por Dios, que ustedes han sido elegidos, porque la buena noticia que les hemos anunciado llegó hasta ustedes, no solamente con palabras, sino acompañada de poder, de la acción del Espíritu Santo y de toda clase de dones. Ya saben cómo procedimos cuando estuvimos allí al servicio de ustedes. Y ustedes, a su vez, imitaron nuestro ejemplo y el del Señor, recibiendo la palabra en medio de muchas dificultades, con la alegría que da el Espíritu Santo. Así llegaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. En efecto, de allí partió la palabra del Señor, que no solo resonó en Macedonia y Acaya. En todas partes se ha difundido la fe que ustedes tienen en Dios, de manera que no es necesario hablar de esto. Ellos mismos cuentan cómo ustedes me han recibido y cómo se convirtieron a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar a su Hijo, que vendrá desde el cielo, Jesús, a quien Él resucitó y que nos libra de la ira venidera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.